Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Expressão, organização, expressão, organização. Hip hop frequência. Ahí estamos en el aire nuevamente como todos los martes a las 19:30 por www.fmlacaterva. Acá Sólido, quien les habla por Frecuencia Hip Hop. En el día de hoy, no, hasta ahora no sé si voy a estar solo, por lo menos en lo que es, en lo que respecta a la, al staff de Frecuencia Hip Hop. Porque ahí el Juanse está, me dijo que está algo con unos budistas o algo así. No le entendí muy bien, pero bueno, todo bien, todo vale. Y el CEO, que bueno, que no sabemos directamente qué onda el CEO. Ahí anda sin celular, me cambia de celular cada tanto, así que no sé, pero quizás cae de repente, como siempre hace, a lo Alf. Pero igual no estoy solo, sino que estoy acompañado de todos los invitados que han venido hoy, si se quieren presentar. Bueno, yo soy Risa, estoy haciendo rap y trap por el momento, pero no estoy muy decidido y estoy muy metido ahora con el tema de la música. Tenemos un estudio y bueno, vine con mi equipo de trabajo, Mateus, Leo Paiva y bueno. Y también estamos acompañados. Un honor acá estar en tu programa, Sólido. Yo soy el doctor. Un saludo a los que me conocen. Un honor estar acá en el programa. Vengo haciendo hace 12 años el... Empecé más o menos en esto del 2003, casi todos los colegas que le está yendo re bien, le mando un saludo. Y estoy haciendo un poco de siempre el rap boom bap, también el crank y trap. El trap lo empecé a hacer desde que de acá en Buenos Aires fui junto a otros pibes de zona sur, también con zona norte, como uno de los pioneros que empezamos a hacer trap y crank. Crank con mis amigos de Mar del Plata también, y bueno, acá vamos a hacer un poquito de ruido tu programa. Bien ahí, sí, hoy vamos a estar a full con los invitados. Como siempre saben que después esto, bueno, para los que no están escuchando en vivo, se va a estar subiendo por FM La Caterva y lo vamos a estar ahí también poniendo el link. Vamos a estar etiquetados seguramente y lo vamos a subir también por Frecuencia Hip Hop en el Facebook, en comunidad. Y para los que sí están escuchando ahora, también pueden no solo comunicarse al Facebook de Frecuencia Hip Hop, bueno, como hizo el doctor, que hoy en día está acá de invitado, él nos habló por privado, pueden hacerlo así o nos pueden llamar al 4302-6394. También ahí para pedir algo, para mandar un saludo, lo que sea, y si no también a cada uno personalmente, lo pasamos acá, pum, el audio... No pasa nada. Repetir el número así por... El número, mirá, el 4302-6394. Ahí se pueden llamar, los que quieran salir al aire, todo bien. Los podemos sacar al aire y los que no, obvio, también está todo bien. Pero tenemos ahí, antes de que arranquemos con los invitados, antes de que hagamos la entrevista y los temas en vivos o grabados, como cada uno se maneje, vamos a escuchar un poco de música, como para arrancar tranca. Ahí ya tenemos algo de lo que traje para escuchar hoy, Javi. Bueno, antes que nada, saludo Javi también. Bueno, buenas noches acá al doctor Arriza. La verdad que es un honor, bienvenidos a FM La Caterva 97.3, una radio comunitaria alternativa y popular por sobre todas las cosas. Así que bienvenidos a todos ustedes. Ahora, para arrancar con Frecuencia Hip Hop, con todo el pum para arriba, arrancamos con un Randy Acosta, si te parece bien, amigazo. Dedico uno. Con Randy Acosta, que va a estar el domingo acá presentándose, y bueno, estamos haciendo la movida, Juan se me tiene que avisar, para ir a presenciar el show en vivo de mandamos uno más ahí, Tupac. Y mandamos, Jezebel, sí, mandamos parece? El de Tupac también, así vamos a buscar el té. Dale, joya. Voy a buscar el té.

life. Just sit back, don't let it fly right past you. No matter what's going on, I'm still getting mine. No matter the year, no matter the place, no matter the time. It's like I'm fighting for freedom. Writing for freedom. These record company niggas I don't like when I see them. My ancestors when I'm writing I see them and talk with them. Hoping in the promised land I can walk with them. Shit it on so many rappers it's like I'm in the star with them. But less concept, start rhythm, pay dues, bar wisdom. As legends fall, my godmother answer heaven's call. Preacher's daughters get fucked in the rapper's hall. MC's reckless, I ball. Why y'all wanna go and do that? Must have thought I was solo. The name just ain't the UI. No more. Still together, like in a ghetto photo with one nigga in the chair. Holding liquor in despair, gang signs in the air. I shine in spaces when time is just a glare. Hold the mic like a memory. Niggas say I'm nice with metaphors, but these are similes. Street ministry, my poetry's a penitentiary. Track is visitation. Sentences is life, I'm like chief up in this demonstration. Still. Every nine, day, nine, nine, nine. That's how we gon' do it, yo. Get in mind in the time nine, just nine, got X. Nine. Putting something in your ear. Just be fresh. Get in mind in the what? Nine, for the whole world. Nine. I thought y'all knew. Every year I grew, I'm still growing. And in a year or two, I hope my girl will be showing. I'm LC, praise God, the name of Moses. I lead people, I want him to. That's why I chose this. Now it's the glass half full, I half empty. Common, why they tip me? The king of the Simply Boy and Mike. I always stay on top cause I get tickets what they like. I know y'all hate, that's why I feel I owe y'all every day. If y'all hate 1,000 times, it's gonna be the same way. The dot father, go father, why bother? Now I'm a peaceful man, I don't. Range Rover, some religion changeover. Angel on my main shoulder telling me remain sober. Token nigga, game's over, ain't no payola in freestyle. In battles I'm warring like a G-child, searching for the child in me. The style in me, this release is like a piece that's now in me. They tried to assassinate me, God, like Martin on the balcony. Lyrically, I put a hit on him, cause I'm the style nitty. Catch a flick at the liquid kitty, trying to get a chick to kick it with me to the tilt. Told her my chamber's like Will, built with her for a sec. Let her know I have respect. Less than an hour, she was giving me neck. Yo, I'm still getting mine. Bill, get in mind in the what? Nine. Bill, get in mind in the nine. Apparatus, more wins than catches. Seize roller hats in the pocket with the line. Roll up the whole dime as my seats recline. I want the presidential rolling, so I crush him, seize the guacamole, making Robin scream, holy moly. Big Papa, fuck a cape, I'm that paper crusader. Playing Sega in a wide body blazer. I shot dice with a piece and drank yak with a passer. So it's me, myself, and I hope my old lord and master. When your ass was born, it was all on the lonely. When it's time to die, you'll be all alone. So open up your mind, ball up your knuckle bone, and start taking care of your own. nigga. Everybody's human with the nature of a sinner. So I look inside myself to gather strength from the inner. I got to fight back against the powers that be. Cause the powers that be trying to fight me. Standing at the crossroad, but I wasn't by myself. Some take the right and some take the left. But lo and behold, what do I see? In the distance, some resistance. It's that folk dully, folk out the spot in Holland. Fuck the best, niggas better start putting no helmets. I roam the streets where there's no peace, relax. Folk coming in stacks, bullets coming from gas. So I duck, lyrical fuck, fuck get stuck. I'm jamming like smuckers for all you motherfuckers that cross the ruckus. Then I fix a few stitches. What up? Bless my style, rock like you bitches. I throw it, high punches, spit the flame like you came, burning your membranes when the wind changed. Mad explicit with splitting my scriptures, leaving your mic bony like that Tales of the Crypt, bitch. All your niggas suck my balls one time while I unwind. I'm busting your ass counterclockwise. I get dumb, but dumber while your vision blurred for all the losers. Yo, mayday, mayday, raise the white flag, let the pants sag, fuck the drag. I'ma pump the whole bag. It's the low down and the low key. The OG niggas know me, so take it easy, let's get it. It ain't surprising, these motherfuckers still waiting. They must don't know, I ain't that nigga to be played with. It's been stated way back in 88 that a nigga like Mike could stump the head of a snake. My quake was felt when my feet hit the ground and fakes fell when my heat made a sound. Now, 99 believers gonna fall when my niggas make the fucking final call. We still no sunshine, it ain't no sunshine. It's like, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like that. Don't you dare give me no type of argument. All these devils are mad because we be the most dominant. Hey, hit you with fatness, represent my blackness. Run up on devils like a savage in pursuit of happiness. You better believe, every time we come hard. The undisputed truth is that the black man is God. Now every time I turn around. Ahí estamos de vuelta en el aire, ya pasaron como cuatro temas, algo así. Yo vine transpirando encima porque me estaba apurando, había mucha gente en el supermercado, encima estaban haciendo un retiro de guita, todo, así que me demoraban un poco ahí. Pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué sonó además de los dos temitas que habíamos lanzado ya? Mirá, hoy, tío, la verdad, comenzamos bien, pero ahora me mataste, sólido. Common Fit con Tali. Welly y Sada X, ¿puede ser? Ah, era... sí, pará, Mos Def, no, Common Sense, Talib Kweli y Sada X. Sí, ahí está un temita así de los 90, metimos varios, sí, de los 90. Sí, de 99, justamente, claro. Y después, otro más jodido, ¿no? Que hay Notorious, un Notorious B.I.J. Notorious Big, Big sería, ¿no? Sí. El gordo Big, sí. Claro. Julio Redman y bueno, un par de ritas más creo que hay. Ahí está, sí. Julio Redman creo y un par más. Dice, sí. Ahí dice. Basta, Basta Rhymes, claro. Puede ser. Bonnet Tox. Sí. Y bueno, hay varias ritas más. Varios. Con. Varios de los 90 también. Point Split. Sí, sí, hoy traje ahí una listita bien. Bien jodida. Y bien jodida para Javi para pronunciarlo, pero bueno, de ahí a poco se va a aprender. Soy de terror con el inglés. Ya sabemos la musicalización espectacular, pero sí. Con el inglés y bueno, para atrás, dijo. Se complica, pero se va aprendiendo. Qué operador, ¿no? Qué operador que tengo. Polifuncional. Bueno, ahí ya estamos ya de vuelta acá. Y ahora sí, pregunta para ambos igual. Igual ya medio que lo dijeron cuando se presentaron, pero. Digo, ¿hace cuánto están en el hip hop? Digamos, si siempre comenzaron desde el lado del MC o estuvieron metidos en alguna otra cuestión. Yo por mi lado, ya de chico me gustaba, era una cosa que me llamaba mucho la atención, el tema de tirar free, de rapear, pero no me salía. Era algo que no me salía. y me gustaba muchísimo. Yo escucho desde chico ya, desde hace muchísimo tiempo. Y cuando empecé a hacerme más grande, yo me alejo de mi familia, siendo adolescente. Me pasaron miles, corté toda la calle, pasé muchas cosas. Y hace casi 3 años, más o menos, dos, tres años, falleció un amigo en un accidente, que era una bestia, se llamaba Ema Ponte. Era un animal del rap, un animal literalmente. Mira. Tenía mucho futuro el chabón y la estaba pegando. Y cuando él fallece, yo hice como un clic y dije, bueno, o sea, la vida es hoy. Tengo que frenar y hacer lo que tengo que hacer. Y volví a juntarme con los chicos. Él fue el creador de una idea enorme que se llama hoy en día Numa Studio. Estamos por hacer el cambio de nombre, pero hoy en día se llama Numa Studio y es un estudio de puta madre que tenemos, más de 600 lucas invertidas. Mirá. Tenemos de todo. No te puedo decir nada, tenemos un estudio de puta madre, corte es algo anormal. Mirá. Con mucho... estamos todos los días, ¿me entendés? Corte, le pusimos unos rehuevos y lo estamos sacando adelante. Ahora con, este viernes... Con mucho fierro, mucho... No, en lugar de tanto software, digamos, claro. Tenés ahí el River, todo. Tenemos todas las cosas y aparte tenemos cosas analógicas. Muchas, claro. Porque, bueno, él es sonidista profesional. Él vino de Brasil a trabajar con nosotros. Ah, bien, Brasil, ahí, bien. A jugar directamente al estudio. La verdad que estamos muy a pleno con eso y estoy re agradecido porque dentro de todo, ponele... Yo fui un video que pasó muchas cosas malas, pero me pongo al hombro la... Todo esto por la música, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho, me llama demasiado y es algo que me llena. Como estabas hablando hace un rato con el doctor, nosotros vamos a la cancha, ¿no? Y en la cancha sentís algo que no sentís con nadie. Claro. Bueno, la música para mí es igual. Yo hago música y me voy a otro mundo, ¿me entendés? Es otra historia. Es tu lugar. Y bueno, estoy muy metido con esto. Tengo un amigo que es un productor de puta madre, se llama Marcos. Y el chabón produce pistas. Imagínate que ha adelantado que está el chabón que hace 2011, ponele, ya hacía pistas de trap, de las que se escuchan hoy en día. Cuando todavía no se escuchaba. Cuando todavía no se escuchaba. Y yo estoy metido bastante ahora con lo que es el hip hop, porque la verdad que escribo mucho, me gusta mucho escribir. Y el trap le estoy metiendo, pero de una manera más tranquila, porque también estoy en el tema de competencia. Nosotros tenemos una compa que se llama Dorrego Style en el oeste, que es en González Catán. Y esa compa la estamos haciendo crecer con dos pibes que se llaman Jairo y Franco. La estamos haciendo crecer mucho. La verdad que está saliendo re adelante. Yo también compito. Me gusta el tema de la competencia. Fui a un par de lugares como el Quinto y eso. La Mirá, que estuviste mandando ahí. Es algo que me gusta mucho. Tengo pibes también que son de ahí. Bueno, Lit, ponele Lit Killer, todos esos pibes. Buena gente, pibes humildes. Y nada, me metí mucho en la música ya de chico, ¿no? Y ahora le estoy metiendo como loco. Estoy decidido ahí por todo. Ya me subí a un montón de escenarios, pero estoy apuntando a otra cosa más grande. No me quedo con lo que venía haciendo ni nada. Hice como un punto y aparte. Y dije, bueno, voy a arrancar de cero. Sí. Hice mi canal, lo dejé en cero y arranqué de nuevo, ¿no? Como con un nuevo proyecto más grande. Ahora este viernes nosotros estamos por abrir un boliche propio. Ahí en... Están a full. Sí, la verdad que sí. En Hipólito Yrigoyen 851, cerca del obelisco. Claro. Vamos por abrir un boliche trap este viernes, es la apertura y nada, vamos a estar rompiendo todo y estamos remetidos en lo que es la escena, estamos a pleno, viviendo la película. De una, es lo que hay que hacer. ¿Y vos, doctor? Y yo, bueno, empecé también en cuando era muy chico, tenía 13 años, 14, cuando salíamos los fines de semana con amigos. Ya tenía un gusto por la música cuando, viste, tuve una batería de percusión de marca nacional en la Mawin. Pero vi los primeros freestyle con chabones que ahora son gente de 40 años, como Sergio Sandoval, que son un montón, no te da nombre, no te más, Carmona, qué sé yo, de todos lados. Claro. Se juntaban en un kiosco en Ramos Mejía y fue los primeros freestyle así en la calle que vi, como el Gordo Vini haciendo beatbox. Y un montón de que fueron a la tele, fueron, está yendo bien, pero mucho antes de lo que vendía a ser. De los freestyle que hay ahora, los freestyle que hay ahora, ¿viste? Sí, de toda mucho la antes. Movida. Era, no es que había un pibito full. Que decía tiempo, así era mucho más antes, claro. Cuando era 15 minutos versus media hora de batalla, una cosa así. Era más desprolijo, pero era muy bien hood. Sin y tanta regla. El misionero haciendo freestyle, recalentón. Te puedo nombrar un montón de los pibes que estaban en ese momento y los que la vivieron. Pero es la verdad que sí, yo la vi así y me atrapó y bueno, y le capaz que también por cosas del mal camino, de la vida, también me... colgué y no pude meter mis temas, pero bueno, grabé un disco y ahora recién estoy haciendo más material de a poco en distintos estudios, distintos estudios ya de como Zona Norte, pero ahora ya tengo lo mío propio, tengo una Audio Técnica AT2020, una placa de audio Icon, claro. Ahí para allá ir metiendo lo mío, le tengo que poner un poco más de chimichurri a la compu, así ya para... Studio. Claro, para... Sí, ya lo tengo ahí, pero todavía no con eso no ni hice nada, pero ya lo vamos a fundar. Está bien, hay que meterle, cinco, hay que meterle, cinco puntos de production. Bien, cinco puntos. Sí. Alto nombre. Sí, olvídate. Claro. Y otra pregunta más antes de ir a que se pasen algo de música. ¿Se acuerdan cuál es el primer tema así de rap que escucharon o que les voló la cabeza, digamos? Así como diga, esto me marcó a mí como... Sí, a mí, bueno, por ejemplo, me acuerdo yo de chico en Canal 3 antes daban un programa de básquet, ¿viste? Sí. Y bueno, empezaron a pasar un Fiat de... también como pasaba mucho de NWA, de IQ con solista, claro. También pasaban Fea de un Fea que me gustó, que de Wu-Tang Clan con Onyx, que mirá. Son, olvidate, magia, sí. Y mucho rap yankee más que nada, claro. Rap yankee, pero después sí, tuve la suerte de tener diálogo con los raperos, de los primeros, los pioneros acá de Argentina, de Buenos Aires, de tener diálogo y compartir momentos, un plato de comida, como sea un algo, compartir algo y pasar un momento escuchando música y tener la influencia de el rap, el point del rap. Claro, claro, de los que vienen haciendo, sí. Acá hace un tiempo. Sí, sí, sí. Está bien. Yo creo que un día me gustó mucho Big Popo de Big Smalls. Mirá, justo ahí cuando nombramos a Big me acordé de ese. Era un tema, uno de los temas que me voló la cabeza y la un verdad capo, que... Un capo. Aparte de eso, escuchaba mucho la música del chabón. Corte también tuvo una vida jodida, ¿no? Fue un, claro. Un tipo que las pasó también. Y salió adelante y bueno, tuvo un final feo. Pero a pesar de eso, esa historia nos hace ver, ¿no? Que está bueno, que hay que pelearla igual. Corte, hay que seguir. Sí, sí, pase sí, lo obvio. Que pase y salga de donde salga, si querés. Es así. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, igual hoy justo, mira, pasamos a Tupac y pasamos a Biggie. No, como esas antinomias que siempre se dan, pero eran dos tipos que sí, en un sí. Momento eran amigos. Y tuvieron el mismo final trágico también. A mí me se van los dos. Hay gente, conocí raperos que, o si no, los que escuchan a Tupac no quieren escuchar a Biggie, los que escuchan a Biggie no escuchan a Tupac, pero claro. Si tenés oído, reconocé que está muy bueno. Y que los dos eran unos bros. Los dos eran unos bros. Así como Biggie era una bestia, Tupac estaba avanzado también. En todo. Tenía la música sacada. Sí, era, sí, estaba sí. Adelantado a la época, chaval. Sí. Pero bueno. Para ir a lo que viene haciendo cada uno, ¿quieren que hagamos? ¿Cómo se quiere manejar? ¿Hacemos uno y uno? Sí, ¿quién quiere, sí. ¿Quién quiere arrancar? Legal. ¿Vos tenés un tema para presentar grabado? O, yo ahora o los temas vivo? Que tengo, los que traje, no son temas que son parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Pero son temas que sí los sentí para escribirlo. Así que los traje porque son temas que los saqué acá adentro, no son cosas, ¿no? Claro. Así que si querés poner alguno... Dale. Si tenés este de Suelo Soñar, poné ese, es un tema más tranqui, pero es algo que saqué. Entonces vamos con Suelo Soñar y después cuando volvemos... vamos con una pista tuya. Vamos con una pista o con un tema grabado, así para hacer bueno, hacemos un tema grabado, así para escuchar uno el tema. Y, hacemos uno y uno. ¿Cuál, dale, qué tenés grabado ahí? Tengo una canción ahí de trap. Está guardada la pista, dice como base. Dice ahí dice. Pero el tema se llama Falopa y Pasta Base. Es ahí un está. Tema de trap. Un trap representando a los pibes del barrio, a la gente real. De una. Ese sería, perdón, doctor. Sería la otra gente. Vez, ¿no? O no, el otro no, momento. No, ¿viste que te pasé el tema? Base, dice, base. Ah, ¿para cantar a capela? No, esa es la canción. La canción, esa entonces la tiramos. Dale, joya. Dale. Así que vamos con esos dos temas y después seguimos acá con los invitados haciéndole preguntas y haciendo algo en vivo. Hasta un free también tiraron por ahí. Así que bueno, ahí seguimos y... Recuerden que se pueden comunicar también por Frecuencia Hip Hop en Facebook, como ya lo han hecho algunos. Hay algunos que me dicen acá que no pueden entrar. Bueno, es del celular, mira, del celular. Del celular me dijeron también que no pueden claro, entrar. Claro, hay que hacer lo siguiente, digamos, para que le avisen a los compañeros. Tienen que ir al Google Play, al Play Store, buscar el TuneIn, la aplicación, cara, la aplicación TuneIn Radio. Y con esa aplicación. TuneIn. T-U-N-E. T-I-N Radio. Sí, separado, separado, ¿no? T-U-N-I para los que están ahí escuchando, si lo quieren grabar también, ahí ya que pasa que va. T-U-N-I Tune In, así como suena, pónganlo separado, Tune In separado, obvio. Claro, buscan radio. Tune In Radio, se llama la aplicación. Luego de que la descarguen en Play Store, van a la aplicación y buscan FM en la Caterra 97.3 y ya lo pueden escuchar a los pibes y a Frecuencia Hip Hop. Así que esa es la movida para escucharlo el celular, que desde la página directa no entra, la página directa que entra con la PC. Desde la página hay un secreto, tienen que entrar desde modo web, porque claro, cuando uno ingresa como internet normal, o sea, y dirían hasta lo último de todo, como que ni sé si uno estaba bien claro, piola con el internet, dirían hasta lo último de todo, subirían toda la página. Sí. Y ahí vieron a lo último. Medio más dice, enquilombado. Claro, sí, sí. Mandan hasta lo último y dice, bueno, medio versión web o versión internet. Claro. Como cuando uno ingresa por computadora. Y ahí se cambia el formato y la va a aparecer la lista que son obvio, de reproducciones. Es un poco más complicado, pero igual se puede. Lo que quieran, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Pero bueno, vamos a escuchar los dos temas y después seguimos acá en el aire. Yeah. Yeah. No. El H.H. no murió, no, oh, no, oh, oh, oh. Yeah. El H.H. no murió, está en mi sangre que bombea hasta el corazón. Me bajaron y me levanté más fuerte, a veces ni yo mismo puedo dominar mi mente. Extrañar es algo normal en la sociedad, que está helada por el peso de lo material. Tengo una familia por la cual podría matar, y si un día me voy temprano siempre voy a cuidar. Suelo soñar que llego tan alto como el cielo. Toco las nubes pero sigo en tierras de hielo. Amistades ya la cuento con los dedos. Pasan los días y cada vez yo tengo menos. Criados en la calle, siempre mil enredos. Así perdí a mis guerreros. Uno está encerrado, otro siempre internado. Otro se me fue al cielo y el otro que está buscado. Uno perdido por una mujer. ¿Yo qué puedo hacer si con tanto golpe ya me olvidé querer? Encontré la musa, lo que buscaba. Sacar lo que de dentro mío tanto molestaba. Me traicionaron tantas veces que hasta desconfío del humo que pega en mi cara mientras me sonrío. A veces bipolar, otras soy tan real que podría confundir hasta los killers de mi clan. Muchos pensaron que nunca iba a progresar, pero hacerte la decisión después de un rato pensar. Suelo soñar que llego tan alto como el cielo. Toco las nubes pero sigo en tierras de hielo. Encontrar un amor real se volvió complicado. Desde la última vez que te tuve a mi lado, ese último abrazo fue tan desesperado. Sabíamos bien que juntos no iríamos a ningún lado. El tiempo puede ser cruel según cómo lo mires. Si tienes a alguien a tu lado, mejor no lastimes sus sentimientos con acciones que sean hostiles. Porque en el mundo como tú encontrar otros miles. No fallar para no perder. Y si fallas, aprovecha el momento para aprender. Que a veces, aunque lo problemas sean complicados, todos tenemos una luz a nuestro lado. Y aunque lo golpeara nuestro corazón, una canción puede ser parte de tu inspiración. Para levantarte y darte cuenta que tu futuro es según tu fuerza y determinación. Yeah, suelo soñar. No, soñar con un lugar mejor. Suelo soñar saludo para todas esas personas que piensan que no pueden llegar nada. Hagan esfuerzo porque todo está en sus manos, nega. Yeah, Risa está en la casa. No me los controles, nega. Esto es familia. Blessed Clan, la familia, nega. Yeah. 2017. Wow. Real shit, nigga. Yeah. Real shit. Numa Studio, baby. Bye. Clan bendecido. This is the clan bendecido. Doctor, quiero pegar malta gira. Amigo, quiero la rica. Voy a tomar esta palopa. Voy a tomarme estos pasos. Primero fumo un pipazo de la mejor pata base. Primero fumo un pipazo de la mejor pata base. Base, base, base, base, base, base, base, base. Falo pa' y pata base. Base, base, base, base, base, base. Falo pa' el pata base. Estoy tomando la más rica. Estoy tomando la Ricarda. Mi chica tiene alta nalga. Tienen perfume en la espalda. Quiero que venga con calza o con una minifalda. Falo pa' el base mi vida. El final llega no tarda. Mis amigos están en cana. Estoy esperando que salga. Rappero dicen ser gángster, pero no tienen ni alma. La oscuridad me atrapó. No puedo encontrar la calma. Entonces poco a poco se me destruye el alma. Base, base, base. Base, base, base, base. Falo pa' y pata base. Base, base, base, base, base. Es base, base. Falo pa' y pata base. Fablo en music. Nunca se me. Let's get it. Alright, alright. Si son poca bolsa no voy. Si no la piola no voy. Tu puta quiere mi pica se la doy. Let's get it. Yo soy el bad boy. Let's get it. Base, base, base, base, base, base, base. Falo pa' y pata base. Base, base, base, base, base, base, base. Falo pa' y pata base. Ahí pasaban los dos temas de los invitados. Y también estamos recibiendo saluditos ahí en el medio. Primero hay uno de Eric Reyes de México, que nos mandó un tema para pasar. Bueno, ese ahí ya te lo mandé, Javi. Así que para lo último cerramos con eso. Que es un tema de Dixa, Híbrido se llama. Así que ahí nos manda, dice, estaría bueno que pusieran este como recomendación de rap combativo mexicano. Saludos de México anticapitalista. Hay un saludo para Eric. Eric. Y a todos los pibes de allá de México, a Sandro, y a todos los pibes de Chacanais, del colectivo de DJs. También, a ver, pasa que se me enquilombó acá. Pato Cuerva también mandó ahí un saludito para Risa, que preguntaba si leíamos por inbox las cosas. Así que sí, la estamos leyendo. Y también Euge Armas, que ahí también un saludo para el doctor, y que dice que bueno, que en el 2011 ya estaban ahí zarpados en trap, y que cuando te conocí había puesto un tema de Big Lurch y Mac Dre, así que el trap más trash punk. Y bueno, saludos y besos que mande. Saludos para UG. Así que bueno, ahí saben que es lo que los leemos, que los leemos, y que hay apoyo también. Les iba a preguntar, bueno, ahí me habían dicho, ¿no?, que ambos andan grabando. Tienen ahí material. Y si la gente quiere escuchar, ¿dónde lo puede hacer? ¿Hay SoundCloud? ¿Hay YouTube? Bueno, nosotros del estudio más que nada tenemos una cuenta de YouTube, pero la usamos para todo lo que grabamos, porque no solamente grabamos solamente rap ni trap, no, grabamos de todo. Entonces es como que vas a entrar y vas a encontrar muchas cosas. Grabamos mucho trap igual, porque la gente está muy metida con el trap. Allá claro. En Capital más que nada están metidísimos con el trap todo. Que se llama Numa Studio, mi cuenta personal de YouTube es Risa, Ángel Risa. Ahí aparece, ni voy a lo poner. Tengo 3 temas subidos ahí. Y bueno, nada, eso después en SoundCloud es lo mismo, también Ángel Risa. También está, ahí tengo más temas porque son temas que no borré directamente. Uh-huh. Así que en ese sentido, todo eso está subido ahí, vamos a ir subiendo más adelante. Nosotros estamos planeando subir un tema por semana, ¿no? Porque la verdad ya al menos me siento grabando a un ritmo más rápido. Claro. Así que, como escribo rápido y aparte tenemos una buena producción, o sea, sale bien grabado. Sí. Otra cosa que tenga que producirlo y volverte loco, ¿no? Sale y directamente que tenga bien que grabado, hacer toda la postproducción y todo. No, esto sale bien grabado, la mezcla, master, claro. Ya salió. Bien ahí. ¿Y vos, doctor? Y yo, bueno, tengo, apenas ponés en YouTube el doctor, aparece el canal, si se quieren suscribir. Y en la descripción siempre está el link del fanpage, que digo toda la fecha donde voy a estar los shows. Digo todo, subo los videos, apenas los saco, los subo ahí. ¿Entendés? También paso por los temas, los puedo pasar en archivo claro. MP3 también. Y nada, bueno, voy a tocar ahora el 3 de septiembre, confirmado, José Sepá, ahí en el fanpage. Si le quieren dar me gusta, ahí se enteran de todo, de lo del doctor. Bien ahí. La descripción pues del canal de YouTube, el doctor. Y ahí se fija fecha próxima. Hay una pregunta. ¿Cómo sentiste? Porque tu video de repente apareció en todos lados. Qué bueno. Desde críticas buenas a malas, sí. De todo. Digamos, ¿qué sentiste en ese momento? Y ya tiene un montón de visitas. Como, no sé dice, como dijo ECE, una vuelta dijo, cualquier publicidad es buena. Claro, es verdad, bueno, eso es verdad. Pero, viste, hay gente que yo sé que habla, me está juzgando sin conocerme, pero bueno, los que me conocen saben que soy buena gente y que, no sé, me etiquetaron de algo que nada que ver, porque yo estoy en el rap mucho antes que un montón que boquean, que no existía ni nada de las placitas de freestyle. El freestyle no era la plaza a las 3 de la tarde, era a las 4 de la mañana en el bar, los fines de semana. Era otra cosa. Y era otra cosa, era mucho más heavy metal, ¿me entendés? Y sí, aparte también, yo respeto el rap conciencia porque me lleva el verdadero rap conciencia. Y los verdaderos que hacen rap conciencia saben que el rap, el viejo rap, es crudo y es putas y merca. Y eso, en Estados Unidos, vos escuchás, todos hablan de Wu-Tang Clan, de Biggie, de cosas. Eso es lo más gangster que hay. Lo mío queda light al lado de lo que hacen, ese material que hacen ellos. Imagínate así. Obvio. Critican de ignorancia los que critican, pero yo sé que vale mucho más una banda, todo lo bueno que me dice la gente, que casa la banda, que son gente grande la mayoría. Los que se sienten dolidos son, los pitos de 15 años. Pero yo igual le quiero decir, aclarar ahora que estoy en la radio. Sí, yo tengo bien claro que a la mujer hay que respetarla. Drogarse está mal y robar está mal. Eso lo tengo bien claro. Hay gente, tanto como de rap, de rock, que está viviendo una vida oscura, heavy metal, y capaz que con un micrófono te la cuenta de color de rosa, pero eso es falsedad. Obvio. Porque hay que ser hipócrita si la puedes hacer real. O sea, yo no voy a hablar de política, algo que no me interesa, porque sería un hipócrita. No sería real si me pongo a hablar de algo que no. Yo hablo de lo que vivo todos los días, nada más. Obvio, cada uno busca expresarse como quiere, ¿no? Hay que tener libertad de expresión. Obvio. Cada uno por ahí encuentra y dice la realidad de una forma más cruda. Se piensa que porque no somos niggas, porque no somos negros como en los Estados Unidos, que no tenemos aguante porque somos argentinos, pero acá hay aguante. No están las pandillas, los Bloody Crips, pero está la Buteler. Frente mal, ahí Barra Brava acá. Frente mal. Obvio. Cada lugar tiene sus características particulares, cada país, obviamente. Claro. Bueno, yo la otra vez pasaba también, ¿no? Rap gangsta de Suecia. Pues sí, Suecia. Son todos rubios, y, o sea, uno, ¿no? Piensa así. Sí, pero allá no está muy a full. Pero también en Francia. Pero la inmigración. Allá la industria explotó. Claro. Como capaz que este país es más cerca de acá, que es una lástima que en Chile un rapero ya puede tener un auto, un rapero así nomás. Pero del rap. O sea, si vos querés tener que hacer negocio con otra cosa. Obvio, acá igual muchas veces hay que trabajar de otra cosa, ¿no? Yo fui a Chile y y es otra cosa, el mambo del rap. Sí, es que igual acá distinto. Está llegando recién, creo que el año pasado y ahora. Va a explotar. A pegar fuerte. Claro. Fue explosivo, porque ponele en España, vos vas a España y ahí se vive en la película. O sea, vos vas a España y decís trap, rap, la gente lo está viviendo. Sí, sí. Vos vas a un lugar a donde a ver a un chabón a un lugar y no está viendo un montón de pendejos. Está viendo gente de 30, 40 años que están viéndose la película del trap y del rap y la viven en serio. Allá la gente te mira como, bueno, este chabón es artista, ¿me entendés? Sí, sí. En serio, las productoras como Sony, que son productoras enormes, tienen a gente que son raperos, ¿me entendés? Un montón de cosas. Sí. Acá no se dio tanto la chance, bueno, en Chile se la están viviendo también ahora, y hace un tiempo ya, y a nosotros nos llegó el año pasado y este año, creo que fue como un boom. Imagínate que hasta las compras reventaron. Sí. Ponele esto del quinto. El quinto fue el año pasado cuando explotó. Que arrancó full, sí, yo me acuerdo terrible. Hace dos años que no había mucha gente. ¿Me entendés? Corta, claro. De repente fue una es nuevo. Sí. 3.500, 4.000 personas en una plaza y tuvieron que sí o sí poner un escenario porque se iba todo el carajo. Claro. Aparte, no se escuchaba. ¿Cómo me decís los que están ahí? O sea, no escuchan nada. Escuchabas era Clan, poner que grita. Porque después era gente que estaba ahí porque, bueno, había que estar ahí, pero no escuchaba un carajo. ¿Y ahora que ponen escenario, qué hacen? ¿Con pistas o con beatboxing? Hacen con pistas. Con ambas cosas. Con micrófono, que ya no es más underground. Sí. Corte pista, micrófono y el beatbox lo usan en las réplicas. Ya cuando llega la réplica ahí poner. Pero sabes que se nota mucho la diferencia de los pibes que no están acostumbrados al beat, que están acostumbrados al beatbox. Claro. Y cuando están cantando sobre el beat, no fluyen, pero cuando llegan al 4x4 explotan y la rompen. La onda es. Eso está en ellos. Tienen que saber. A ver, un artista. Tienen que saber fluir en cualquier beat. Un artista completo tiene que hacer todo. Sí. Más si son freestyler, ¿no? Sí, sí. Porque es como que, bueno, es lo que vos sí, haces, no, y estás para eso y vivís para eso. No les pasa que... todo, hay que aclarar eso porque le falta un poquito más. Obvio. Bueno, pero realmente la persona que ama la música es una persona que va progresando y creciendo lo que hace, ¿no? Hay mucha gente que vos la ves y está igual que siempre. Sí. Y hay mucha gente que está avanzando. Yo, por ejemplo, antes hacía algo y hoy en día estoy creciendo mucho y estoy aprendiendo. Aprendo todos los días, literalmente, te juro que aprendo todos los días. Cada día que pasa siento que voy mejorando en lo que hago, en las cosas que estoy proponiéndome a mí mismo. Es como que siento que todo se va dando solo y que voy creciendo sin darme cuenta en realidad. Porque es un avance, es un proceso. Te das cuenta, pero es evolución, ¿no? Claro. Yo siento que estoy evolucionando como loco en lo que es la música. Y me recebo. Ahí manda saludos el Tano. El Tano, un saludo para el Tano que en algún momento siempre ha venido acá al programa. Con su personaje de Norma, ¿no? Ya no me acuerdo. Haceme recordar cómo era tu personaje, Tano. Y ahí también un de Majo, un beso para Risa, que es un genio, dice. Bien. Estamos en vivo. Y antes de que mandemos unos temitas, ahora sería la parte en vivo, ¿no? Sí. Bueno, ustedes, ¿qué...? No, pero ahí pues le podés mandar si querés el freestyle. Bueno, más o menos habrán dicho, pero... ¿Cuál es su opinión del trap y esta cuestión de que muchas veces se lo ve el trap como algo contrario al rap, ¿no? Yo pienso que esto también es un modo evolutivo hoy en día, ¿no? Es como que, mirá, si vas a lo que es el viejo, es el rap, lo que estaba diciendo él, que antes se veía lo del tema de la puta, la calle, todo, es un rap más gangsta, ¿no? Sí. Pero el trap es una forma también avanzada de eso. O sea, el trap es lo que vos vivís todos los días, no es justamente, ¿me entendés?, de estar agarrándose los tiros ni nada. El trap es de comer, de ir a pedir comida, ¿me entendés? Claro. Corte, te está viviendo la verdadera calle, ¿me entendés? Corte, por más que vos tengas lo que sea, el trap es el padre que se va a buscar el pan de cada día para sus hijos, ¿me entendés? Obvio. Que viene un estilo de vida. Claro, ¿me entendés? Claro. Corte, eso es el verdadero. Es un estilo de vida. Y el trap, capaz que hay muchos raperos que lo pueden tomar, la mayoría son los que están en contra, los que hacen rap, están en contra, son la minoría eso, porque la mayoría de los raperos también se, ahora con esto que está explotando el trap, no tienen, como tienen, al tener la facilidad de poder grabar sobre una pista así, lo hacen. O sea, es así, o sea, tanto como el rap yankee como los raperos acá de vieja escuela, que un montón que ahora que está explotando y hay muchas pistas de trap disponibles y están grabando ahí sobre esa pista, sí. Sí. No hay ninguna deshonra, tampoco es como que... Claro. Obvio. Bueno, yo tengo, para mí, cada uno puede hacer lo que quiere. Sí, A mí me encanta todo tipo de música, yo estoy en mi casa, escucho de todo. Y para mí el rap tiene esa versatilidad de que vos podés rapear puedes rapear sobre una pista más trap o algo boom bap, o puedes rapear sobre una pista mezclada con bachata si querés, o con punk, digamos. Claro. Puedes rapear sobre cualquier cosa. Eso es lo bueno que tiene, que hay que aprovecharlo también, ¿no? No encasillarse en algo, eso está bueno. ¿Quieren? Ahora hacemos al revés. ¿Querés arrancar, dale, doctor, con un algo en vivo, con un tema en vivo? A ver si qué hay ahí para avisarle a Javi. Porque Javi justo estaba ahí medio complicado. Ahora sí. Ahora sí estamos. A ver, estaba justo modificando un par de cositas y nada. Decime. Mandale, doctor, con cierre. Esa pista más rap. Ya estamos hablando del rap. Algo más noventoso, más. Mirá. Bomba. Ahí está, Javi. Ahí la estamos buscando, doctor. Con cierre, entonces, ¿no? Sí. Vale. Ahí va sonando la pista. Algo más light, acto para todo público. Ahí va sonando la pista, ahí, doctor. Ahí la, te la pongo otra vez, dale. ATP sería. Sí. Yeah. Keep it real, doctor, motherfucker. You know what I'm saying, you. Yeah. Keep it real. Doctor. Dedicado en frecuencia hip hop, la radio, 97.3, mejor. Madre, ya no quiero volver a las armas. Pero pierdo la calma cuando demonios me llaman. Me piden respuestas, yo no puedo callarlas. Está en juego mi alma y quiero ir a explotarla. Dice, madre, ya no quiero volver a las armas. Pero pierdo la calma cuando demonios me llaman. Me piden respuestas, yo no puedo callarlas. Está en juego mi alma y quiero ir a explotarla. Dice, y San Francisco y los pinos. Vicio y el mal camino. El que ayer era un niño, hoy es un asesino. Pipa virulana, empuje Bartolo en el vino. Era el destino. Los perros siempre chocamos con estos felinos. Esto es lo que pasa en el suburbio argentino. Madre, te pido perdón por no ser el hijo que merece. Si a vos te amo tanto y yo te fallé. A los giles que me fallaron, que les tengo que hacer mala. Y nunca le hice caso a mi madre. Me di cuenta de mi error, ahora ya muy tarde. Las llamas del infierno me quemaron y me arde. Dice, madre, ya no quiero volver a las armas. Pero pierdo la calma cuando demonios me llaman. Me piden respuestas, yo no puedo callarlas. Está en juego mi alma y quiero ir a explotarle Sprite. Madre, ya no quiero volver a las armas. Pero pierdo la calma cuando demonios me llaman. Yeah. Me piden respuestas, ya no puedo callarlas. Está en juego mi alma y quiero ir a explotarle Sprite. Motherfucker, yeah. Doctor, keep it real. Tan frecuencia hip hop, motherfucker. Sintoniza esta shit, yeah. Bien, ahí pasaba el doctor en vivo. ¿Cómo era que se llamaba para recordar a la gente? Cierre, ahí está. Bien, ahí. Alto tema, ¿eh? Gracias, está compa, bueno, gracias. Está bueno. Algo like quería mandar. Tranqui, sí, sí, sí. No, pero estuvo bueno. Live, pero. Sentido, full, claro. Algo de verdad. Sí. ¿Y ahí vos también tenés algo para mostrar en vivo? Vale, yo le querías mandar si un. Si no, puedo tirar un frío. Un freestyle. O sea, no sé. Bien ahí. Lo que sea. Bueno, ahí, de lo que pinte. Está la, bueno, está la pista, ¿no? Y subís un poco la pista de la urgencia de él. Creo que ese, pero ¿vos tenés hacer algunas pistas ahí en lo que la me mandaste? Que te pasé. El flip hip hop. Creo, ¿no? Que es esta, sí. A ver, la vamos a mandar, vamos a probar con esta entonces. Lo que a mí me digan, un respeto pa' mi vieja. Ya me cansé de que mi vida esté llena de moralejas. Mi viejo me alejó de esas rejas y ahora mi vida está bien. Camino siempre y en pareja estoy. Una nena que está conmigo a mi lado, que tiene mi corazón enamorado. Ah, me aleje de la shit, me aleje de la mierda. Tampoco fumo yerba, pero mi cabeza eleva todos los sentidos, escucha lo que te digo. Y a poco de lo que tengo al lado mío llamo amigos. Tengo hermanos, pibes que no son de sangre, pero serían míos si no fueran de diferentes padres. Están conmigo y al nivel que estoy subiendo ellos lo hacen también. Ellos lo hacen también. Ya no me importa lo que represento, solamente lo que siento, lo que tengo adentro. Estoy viviendo la película, todo este sueño. Y de todo lo que me gané voy a ser el dueño. Voy a ser el dueño, por eso le meto empeño. Ando tranquilo, no me importa lo que digan, bro. Podría volar arriba de una canción, hacer todos los días esto de improvisación. Amo la música, por una solo lloro. Es por mi madre, la única que yo adoro. Elevo al cielo todas mis réplicas para que ella esté tranquila. Voy escuchando el compás, el boom bap de este tema. Subo pa' arriba con todo mi fela. Un saludo a los que no están, a los pibes los extraño. Por eso todo yo doy y estoy pensando en esta mierda y ya no lloro hoy. Una lágrima derramada es tristeza que no sirve para nada. Yo tengo emociones y también tengo canciones para volarlas arriba de todas las improvisaciones. Estoy haciéndolo en el micrófono, mi cabeza siempre está on, haciendo esta canción. Puedo sacar todo esto de la emoción y el amor de adentro para entonarla hoy. Oh, oh, ah. Puedo volar como quiero, bro. Ya no importa lo que digan, nah, yeah. Un saludo para la gente que está escuchando la frecuencia hip hop, oh, oh, oh, yeah. Oh, zarpado. Con un toquecín de. Se va. Tenemos que hacer un feo, claro, un laburo, un feo. Ahí está, ahí sale, mirá, eso es lo bueno del programa. Sí, sí. Sale un featuring. Está bueno ahí la onda, un poco Rhythm Blues también que le mandaste. R&B. Claro. Ahí el R&B, R&B. Y bueno, ahí tienen fechas próximas. Bueno, ahí doctor, sí, vos ya me dijiste, el 3, ¿no? El 3 de septiembre, confirmada. Después capaz puede ser en Merlo uno de estos fines, pero la confirmada te digo el 3 de septiembre. En José C. Paz, en el bar Zoom, sobre Avenida Perón al 1900. Por ahí igual va a aparecer en el fanpage del doctor, seguro. A ver, flyer y todo. ¿Está en Facebook? No, pero seguramente va a estar en estos días. Ah, bueno. Pero ahí va a estar siempre. Pero cualquier bueno, cosa, se fijan en el fanpage, toda la fecha que... Capaz que aparece una para el fin de que viene y yo no sé. Está bueno. Están a full haciendo movida igual ahí, sí, en Zoom, en José C. Paz. Sí. Cada tanto cuando nos mandan eventos, bueno, un rato tenemos que decir los eventos, pero siempre, cada tanto hay ahí en Zoom. Sí, gratis, sí. Vienen con todo. Yo estuve haciendo mucha música en este momento y no me estuve dedicando tanto a lo que es el tema de shows. Tuve oportunidad, tuve gente que me pidió para hacer shows, un montón de cosas, pero decidí frenar un poco con eso, sí, ponerme las pilas a hacer cosas buenas, con que salgan a la cancha bien, ¿me entendés? Estamos con este tema del, claro, boliche, por ejemplo, este viernes, imagínate que el boliche, claro, es nuestro y yo no voy a ver show, o sea, voy, claro, a ir a hacer lo que tengo que hacer. Pero de algún modo tenés ese, claro, evento, ¿verdad? Estoy, claro, en un proceso de progreso con mis compañeros, con Mateo, con Leo, Eliel. Estamos en un proceso de subida, ¿no? Claro. Es como que nosotros tenemos muchos planes y a fin de año, si Dios quiere, esto va a estar todo ya bastante armado. Uh-huh. Entonces es como que estoy más metido con esto y no tanto con el tema de, claro, las fechas y todo eso. Obvio, pero obvio. Va a venir obvio, porque estamos por laburar con gente que es conocida en la movida, que no voy a decir nada ahora, pero es conocida en la movida y estamos por hacer cosas grandes. Algo grande. Estamos por hacer cosas buenas. Está bien, está bien. Además está bueno también dedicarse a... Si uno quiere grabar y que salga bien, nada, estar ahí metido. Te lleva mucho tiempo, no puede estar en show, grabando, obvio, a full, si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Obvio, hay que enfocarse en una, sí. Y ahí va, ¿no? Esa es la movida. Sí, te vuelve loco, si no, grabando, haciendo show. Y todo. Aparte, nosotros hacemos mil cosas, no es solo, sí, eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la Dorrego, que es el lugar donde hacemos el evento de hip hop de los chicos. Y es algo que también hay que dedicarle tiempo de grabación. Sí, el tema de los clientes es algo que también tenemos que dedicarle tiempo. Ahora frenamos un poco con los clientes por el tema de que estamos haciendo la remodelación del estudio, de pintar y todo eso. Claro, y frenamos un poco todo, porque había un momento que había ¿cuántos clientes, amigo? Teníamos como 3-4 clientes por día, aparte de la edición de los videos y las masterizaciones, la producción. Claro, eso te lleva tiempo. Cosas pendientes. Claro. Es un espacio que está 24-7. Claro. Estábamos, llegó un punto que era mucho trap. Y artistas de todo género. Muchos artistas de trap tenemos. Tenemos de todo tipo de géneros, gente hasta que venga a hacer cover y todo. Uh-huh. Pero tenemos muchos pibes que hacen trap. Bueno, tengo un pibe que es el que yo represento, que se llama Nieri, que la verdad la está pegando crudo. Está haciendo un trap muy comercial igual, ¿viste? Sí, no tanto como él. Claro. Claro, está haciendo un trap más comercial, pero la está pegando de una manera terrible. Ya le pegó a los 200k en un tema, está subiendo full. Bastante rápido. Está full. Y yo le veo mucho futuro, la verdad, es un amigo aparte de todo eso, ¿no? Es uno de los chicos que estuvo desde el principio con nosotros en el estudio. La verdad que muy grande. Aprendió mucho con nosotros y nos apoya en todo. Sí, es una masa. Así que estamos, en sí, en esto de la fiesta y todo eso estamos metidos muchas personas, ¿no? Porque la verdad que le están poniendo el corazón a un montón de pibes también. Nos ayudan muchas personas, más que nada porque saben la mayoría de dónde salimos, ¿no? Con claro. Lo que costó. No fue fácil llegar a donde estamos y no es fácil, todo, no. Claro. Uh-huh. Fue un laburo. No fue fácil requiere todo, ¿no? Y decir, bueno, decir zarpado. Voy a dejar todo lo que estoy haciendo para dedicarme 100% a esto. Porque en sí, yo sí tengo que ponerme a mirar atrás. 2 años atrás, ponele, y sí. Yo estaba en otro mambo, ¿me entendés? Estaba en mi vida, más calle, más otra historia, ¿me entendés? Claro. No estaba tan metido en esto. Hubo gente que dejó de trabajar en otros países para venir a trabajar con nosotros. Ejemplo, como acá el compañero, ¿no? Dejó totalmente de todo y se arriesgó a este proyecto y dijo, bueno, listo, vamos a hacerlo. Claro. Y vino para acá y así con altibajo, que a veces estamos mal, ¿me entendés? Y entre todos nos contenemos. Es como que nos levantamos todos juntos, somos familia. Acá obvio. Somos hermanos, ¿entendés? Nosotros no nos fallamos entre nosotros. Está bien, eso está bueno, Leal. Está bueno. Mantenerse ahí unidos. Mirá, y hablando de 2K, yo me fijé cuánto había llegado el video de 30.000. O sea, 261 ya. 261. Ahí está. Sí. Llegó también a. Bastante. Sí, hay unos par de videos que subí ahora también que están. Tienen unas par de visitas también. Tengo un par de videos que ya también, pero voy a dejar que esto que arranque un poco y después subo lo otro. Tengo otro tema que también le tengo fe. Que le tengo fe, sí, está sí. Está bien, sí. Está bien. Igual ahora. Igual ese 30.000 pesos es chiquitaje, eso porque no escuchar. Hay cosas inéditas. Ah, bueno. Que van a explotar. Está bien. Ahora, por ejemplo, también tengo un FEA que también está dando vuelta con unos pibes también que les está yendo bien. Uh-huh. Es una banda. Los Ratecas se llaman, hacen trap más que nada. Y les está yendo re bien. Mirá. Ah, gana tatuada, están re locos. Sí, bueno, ahí tenemos un tema que está dando vuelta por YouTube, que ya está en YouTube. Se llama Cheche el tema. ¿Que lo subiste vos? No, está en la cuenta de ellos, pero estoy yo. Se llama Rateca y aparezco yo en el video. Ah, creo que lo vi ayer. Ayer estaba ahí. La mafia. Buscando claro, estoy con música. Ellos. También haciendo. Y bueno, y también otro que ahora va a salir, que también hicimos un FEA con ellos y con dos pibes de trap. Que también hice un tema con el Coqui Flow, el de Rosario. Mirá. Le está yendo re bien también. Ya, ese lo tengo en MP3, lo puedo pasar también. Después. Bueno, toda la música puede ganar en la y radio. Otro con el compañero de Arabia Saudita. También tenemos un tema con ese, con Arabia Saudita, el Coqui y los Rateca. Bien ahí. Después, bueno, cool. Gente más vieja escuela, que estuvimos el otro día con el 4, la ULK también. Un claro, poco yo vi un featuring con el 4. Bueno, el 4 apenas recuperó su libertad, vino acá al programa de radio. Ah, mirá, apenas salió. El primer lugar que vino, sí. Apenas sí, salió sí, de la calle. Sí, estuvo. La otra vez también estaba en otra radio y me dice, sí, cuando apenas salió 4 Trancana también estuvo acá. Se ve que salió de Trancana y fue por la sí. Yo lo invité a una fecha que hicimos ahí en el Bajo Flor, en el 1114. Que estábamos haciendo con un taller de rap con los pibes. Estaba también el de Roberto en sí, puede ser. No, estaba Marcel Boliviano, de ahí del Bajo Flores. Bueno, llegó el 4 y era como. Sí. Hasta vino un pibe 4, que era. En su momento estuvo en Telefe y todo, ahora claro. se está durmiendo, porque. Ayer estábamos hablando, ¿no? ¿Cuándo fue? Él iba a estar de jurado y lo acompañé. Uh-huh. Lo acompañó y me dice, no, vení porque capaz que se arma Bondi. Y me dice, mirá, lo segundo yo más que lo de su crew, imagínate que si no confía en mí el 4. Bien ahí. Así que fuimos ahí con el 4 de jurado y estuvo, ahora vamos a estar de vuelta el 3 de septiembre con él, esa fecha que tiene José Paz. Él va a estar de jurado y capaz que también va a hacer un tema conmigo. Y se hace un show de él aparte también. De una. Y bueno, el 4 está invitado. El otro día me preguntó, yo subí una foto, justo también aprovecho para saludar ahí a Tito. Ya se viene un video del 4 que filmamos. ¿Se viene? Sí, la están haciendo re larga, pues ya está filmado la parte del Perú. Ya va a salir. Pero ya está. No, pero ahí aprovecho para mandar un saludo a Tito, que él estuvo en Venezuela, me trajo ahí un regalo de Venezuela. Y justo subí una foto con una campera de Venezuela. y el 4 me preguntó cuándo puedo ir al programa, algo así me tiró, así que es bienvenido que venga de vuelta acá a Frecuencia Hip Hop. Él vino hace, ¿cuánto ya? 3 años ahora sí. Un prócer. Obvio. Bueno, ahí, a ver qué hora es. Estamos todavía a tiempo. Ahora hacemos al revés. Tenés ahí un tema... Ah, no, pará. Hagamos de vuelta. Así hacemos uno en vivo del doctor. Dale. Y uno grabado. Otra vez, maná. No, algo en vivo. No, por eso. Uno en vivo tuyo y uno grabado de Ángel. Ahí está, a ver si Javi lo encontró. Está complicado. ¿Cómo se llama? Otra vez. Ahí va. Hoy compro, tengo un par de P. Otra vez, Ricky Pino se madre, yeah. La rica es la del 10. Hey, keep it real. Con tu puta yo estoy como en Disney. Otra puta me tempúa y no son DJ. Estoy fumando como Rastafari. Y como Scarface tomo merca. ¿Qué? Merca. Le caigo a tu puta y vos ni cuenta. Merca. Le caigo a tu puta y vos ni cuenta. Dice compro que tengo un par de pe. Otra vez, Luca prueba más break, yeah. Esta es mi vida, no sabes no vos quién. Yo no compro con nadie, puta, nunca compré. Si me vuelvo en un corsa, vos vas en triciclo. Aplasto en cis nuevo y a los de hace siglo. Que sea nuevo viejo, ni me importa, te aviso. De cualquier manera, yo lo dejo en el piso. Dice, ey, mierda real todo el día. Como West Coast, en la noche está el veneno. Merca. Santa Nightman, te vamos a atropellar con el Volkswagen. Real nigga shit, pórtense bien. Me gasté muchos billetes de 100, me garchó a tu culi suelta. Y vos no te diste ni cuenta. Con tu puta yo estoy como en Disney. Otra puta me te empuja y no son DJ. Estoy fumando como Rastafari. Y como Scarface tomo merca. ¿Qué? Merca. Le caigo a tu puta y vos ni cuenta. Merca, le caigo a tu puti y ni cuenta, dice compro. Tengo un par de P, otra vez el doctor, motherfucker, keep it real. Acá con Ángel Riza, en frecuencia hip hop, motherfucking doctor, le tiri el squad. Motherfucking doctor, nigga, keep it real. Saludos para los más reales, yeah. Saludos para entendidos, explicit, contenido, yeah. Yeah, keep it real, motherfucker, yeah. En ahí, Ahí, loco. Y ahora sí, viene ahí con el tema. Ahí está el compañero de la Colifata, que como todos los martes nos acompaña también. Y ahora, ¿qué tenemos para escuchar ahí? Quiero que pongan un tema que fue para justamente este chico que dije de Maponte que falleció, amigo mío. Es un tema que hice a los 6 meses de que él falleció. Así que si podés ponerlo, que hice Risa de Maponte, mandalo. Nunca vas a tener tu último round. Siempre vas a estar acá. Aún recuerdo ese día de cuando te fuiste. Una noche inolvidable me dijiste. Aún recuerdo ese día cuando te fuiste. Una noche inolvidable me dijiste. Me siento a rezar y pido que vuelvas, pero sé que no va a pasar a menos que yo me duerma. Hermano mío, quisiera volver a verte y no solo tener que escucharte para tenerte. Ya no importa si alguna vez me fallaste, lo bueno es que te perdoné y que vos te retractaste. Pude volver a sentir tu aprecio y amistad. Y ahora pregunto entonces por qué te me vas. Quisiera poder volver unos meses atrás y aunque sea poder darte un abrazo más. Sentir tu piel cálida y no la fría, como la que sentí al despedirte aquel día. Se me anuda la garganta y me lloran los ojos mientras escribo este tema y de rabia me sonrojo. Ver a tu hermano hecho pedazos me hizo mal. Nico, Jordan, Cristian, hermanos en este clan. Muchos nos quebramos antes de el velorio entrar. En mi mente mil preguntas que no puedo contestar. ¿Por qué te fuiste si había tanto para dar? Porque a mi hermano sí nos gustaba soñar que llegaríamos, que íbamos a triunfar y que nada en este mundo nos iba a poder parar. Qué feo sentir que lo bueno a veces acaba. Este triste final, nadie se lo esperaba. No recuerdo ese día cuando te fuiste. Una mierda me hace daño. Pasan los meses y tu recuerdo sigue intacto. Dejaste música, música inspiradora, que enseña cosas que mucha gente en la vida ignora. Recuerdo cómo te reías de mis locuras, siempre sonrisa al frente aunque la vida sea dura. Me cuesta cantar este tema, pienso que de autista. 6 meses me costó ser firme y escribir sobre esta pista. Mi corazón no acepta y mi cabeza que no olvida. Despierto por las noches que no acepto tu partida. Tu presencia sueño, me despierto temblando. Te busco por todos lados, ya no sé qué está pasando. Sé que tus recuerdos jamás morirán. De mi cabeza cosas que jamás se irán. Quiero que tengas claro, hermano, que aunque ya no estás, en los que te queremos siempre vivirá. Ese día y cuando te fuiste, una fecha inolvidable, 2015. Aún recuerdo ese día cuando te fuiste, una fecha inolvidable, 2015. Hermano, por siempre en mi corazón, jamás te olvidaremos. Estamos de vuelta en el aire acá, Frecuencia Hip Hop por FM La Caterva, como todos los martes a las 19:30 horas. Ya sabés que para, si vos no lo estás escuchando en vivo, después se está subiendo. ¿En qué plataforma? Siempre me olvido en qué plataforma se sube, Javi. Nosotros actualmente lo estamos subiendo a Archie. Archie.orploa. Ahí encontrás todos los programas de Frecuencia Hip Hop, de obvio también de La Caterva. Uh-huh. Lo buscás por nombre o por fecha. Ahí están toda la grilla también de programación de FM La Caterva 97.3. Ahora suben Archie. Nosotros actualmente, antes se subía en iVoox, pero claro. No sé cómo subís vos. Creo que vos lo subís a iVoox. Nosotros dejamos de subir hace un tiempo. Bueno, igual no importa, quedá tranquilo que quedá tranquilo que todos los archivos de... ¿Te perdiste el programa pasado? Está el programa anterior de Frecuencia, así que está ahí, siempre, obvio, atento. Y ahí los invitados también se pueden llevar el programa el día de hoy, claro, en el pendrive, la grabación. Uy. Y antes, allá ven los compañeros de Viento de Rebelión, todavía tenemos un tiempito. Porque después se viene el programa ahí para los que quieren escuchar heavy metal. Ahí le mandan también de hip hop al heavy metal. Le mandamos, bien. Pero ambos géneros también se cuenta la realidad, ¿no? La cruda realidad. Sí, es así. Heavy metal. Hago un rap y un trap medio heavy metal también. Ah, vos, claro, obvio. En otro sentido, pero. Sí, sí. Pero va. Les quería preguntar de dónde vienen sus nombres, ¿no? Pues son. El doctor. Claro, bueno, ¿doctor de dónde viene el doctor? Viene porque me quedó ese nombre de cuando nosotros pintábamos. El otro día, mira, justamente hablé de eso, me sentí medio arrepentido, ¿viste? Porque dije me preguntaban lo mismo. Uh-huh. Porque te voy a contar la historia. Hace poco, bueno, me dijo un amigo de Bariloche, antes de Morón, me dice, te está bardeando Martín Sicioli en la media 98.3. Martín Sicioli. Te están pasando tu tema, te están bardeando. Lo fuimos a buscar y este me va a querer hacer la denuncia, está con la yuta, qué onda, ¿viste? Lo voy a buscar, sí. Todo así, estaciona el auto, lo veo en estaciona, anda que te la resumo, me encuentro una para famosa, estaciona todo afuera de la radio. Y lo veo, lo voy a, lo apuro en la esquina, lo veo, lo conozco, lejos, me levanté temprano para ir a buscar el programa y decía, ahí es. Claro. Fui un poco antes que él. Y lo voy a buscar y lo amagaba así para ver, le digo, ¿qué onda, pero soy puto? ¿Me insultaste la concha de tu madre? ¿Yo qué te hice? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía, maricón? ¿Vas a llamar a la seguridad? Claro. Y el jefe de curia decir, o sea, está mejor ahora, me sacó el aire y todo después, pero viste, todos me dicen que sí, te descansó. Ahora quiero ver si saliste al aire en el programa. Voy a ver si lo puedo conseguir, lo voy a pedir, mirá. Voy a por Instagram, por Twitter, algunos lo tienen que tener el mirá. Programa. Y escuchar lo que pasó, ponen a competir Guerra de Estribillo, el tema Barajame en la bañera con el manejo Oliveri y lo clánico de la Remanilian, sí. Versus el doctor 30.000 pesos, el tema mío. Y dice, no, bueno, vamos a ver si puede más la historia o los artistas que están apareciendo. Y yo dije, me dice, bueno, esto está 33%, 66%. Estoy re perdiendo, digo, ¿qué? Estaba ganando yo, no voy a creer. Me ganaste a Elia Curiaki. No lo voy a creer, boludo. No me puede creer, la elijo de Spinetta. Y bueno, me preguntó lo mismo, ¿eh? ¿Qué viene el nombre del doctor? Ahora te contesto, ¿qué es eso? El nombre del doctor viene porque yo antes hacíamos graffiti, tanto como pintábamos paredes y persianas, pintábamos también los trenes, todas las líneas, el subte, línea C, y yo lo dije en esa radio, por ejemplo. Ahora estoy igual muy metido en el estudio, en lo que es el show en vivo. Claro. Pero ahora a ver si me van a hacer un allanamiento por cortar los grafiteros, hay condena. Te van a llevar en cana por ser grafitero. O sea, en otros países los grafiteros tienen que estar cambiando de chip todo el tiempo porque son como terroristas, los pinchan a full. Entonces no quiero tampoco tener bondi por eso, pero el nombre viene por eso. Por el graffiti yo antes firmaba como doctor, doctor Love o doctor. Obvio. Y ahí quedó ese nombre de doctor. Bueno, hay países con cultura más de graffiti como más zarpado, ¿no? Sí, bueno, acá nomás Brasil. Es un lugar. Y el nombre, y el nombre Ángel. Claro, está en Brasil, ¿no? Como ahora que te diga el nombre Ángel Risa, que te diga ahora es. Claro, obvio. Bueno, mi nombre viene Ángel porque mi viejo y mi abuelo se llamaban Ángel. Y bueno, mi abuelo, un chabón que estuvo mucho para nosotros cuando éramos chicos. Hasta que se fue cuando yo tenía una corta edad. Y mi viejo creo que es de las personas más importantes que tengo en mi vida. A pesar de que yo me fui de mi casa a la adolescencia, fue un chabón que siempre estuvo, ¿no? Cuando yo caí, cuando me pasaron un montón de cosas, el loco movió cielo y tierra para que yo esté bien y esté en la calle y esté tranquilo, ¿no? Y creo que las lágrimas de mi viejo fueron las que a mí me ayudaron a decir, bueno, listo, quiero hacer las cosas bien. Claro, o sea, quiero cambiar. Quiero tener una vida como tiene que ser, ¿entendés? Y fue como un clic, ¿no? Entonces dije, bueno, Ángel lo voy a dejar. Y Risa es porque también, así como me fui a mi casa haciendo un pibe, tuve como 3 años que estuve en la calle y creo que hasta en el momento más oscuro, donde no había nadie, yo nunca bajé la mirada, ni nunca me deprimí, ni nada, ¿no? Tuve mi quilombo con la ansiedad y un par de cosas, pero por lo mismo de que también los mambo y todo eso, pero sí. Soy un chabón, ¿no? Que agarré y dije, bueno, listo, ya está, yo no quiero saber más nada con todo esto, o sea, quiero hacer las cosas bien. Y creo que desde los 20, 21 más o menos, estoy muy acomodado con todo esto, haciendo todo como quiero y siempre le puse la sonrisa, ¿no? Siempre fui un chabón que se estaba riendo, o sea, a mí la gente, todas las personas, desde mi novia hasta mis amigos, todos me dicen, amigo, ¿por qué te estás riendo todo el día? ¿Por qué? ¿Qué voy a estar llorando? O sea, sí, voy a estar deprimiendo por las cosas que me pasan. No, si estamos acá, o sea, todos vamos para el mismo lugar, o sea, todos nos vamos a morir. La vida sigue, ¿no? Pero la vida sigue y es todos los días, y acá hay que estar y salir y luchar. Hay una situación, uno de los chicos de la Plaza Dorrego, donde hacemos la compe, falleció hace 2 semanas, 3 semanas, se suicidó. Era un nene, una criatura era. Y yo me puse a pensar, ¿no? Yo le había sacado una foto con mi celu, lo publiqué en la página de Dorrego porque me dio mucha pena, ¿no? Sí, era una foto que yo le había sacado un miércoles y el pibito falleció a los 2 días. Mirá. Y fue como un rayón, ¿no? Porque vi en el Facebook que los chicos publicaban y entré y dije, ¿qué onda este pibe? Y me lo busqué y era él, y lo tenía en mi celu, ¿no? Entonces son cosas fuertes, ¿no? Y que yo nunca se me pasaron por la cabeza. Claro. O sea, yo las pasé mal en serio, ¿me entendés? Y sin embargo, nunca se me pasó por la cabeza suicidarme. Yo, si pudiera, y si yo sería mortal. Yo te juro que no me cansaría de la vida. Yo también. Esto es algo que amo, loco, yo me levanto y por más problema que tenga me río y salgo. Sí, vivir. Me canso la vida al hombro, es así. Vivir está bueno. Es eso, es lo mejor. Sí, y sí, por sí. Eso, ¿no? Obvio. Ángel Risa. Pero bueno, Ángel ahí... Está bueno el nombre ese. Hay varias situaciones, ¿no? También que llevan a mucha gente a... Yo entiendo, pero... Pero es difícil no entrar en la cabeza de otro porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y qué fuerte que te lleve una situación a eso, ¿no? Porque yo me imagino a veces la situación de cuando del día que no esté mi viejo, por ejemplo. Mirá lo que yo llego a pensar. Yo a veces llego a pensar que yo prefiero irme antes que él, ¿me entendés? Sí. Porque es algo que no sé si bancaría, ¿sabes? Porque yo con mi viejo, yo soy un pibe grande, pero yo a mi viejo lo veo y lo abrazo como si fuera un nene, ¿me entendés? Porque le tengo adoración. Y pienso, no sé, si le pasa algo a mi vieja, lo mismo. Mi sobrina, mi hermana, son mi vida, ¿me entendés? Yo tengo locura por ello. Yo por mi familia no doy un segundo en ponerme delante de una bala, ¿me entendés? Claro. Eso es, yo soy, en ese sentido, soy muy leal y muy real. O sea, mi familia, las personas que no me fallan, los que no me traicionan conmigo van a tener una amistad que no es una amistad. Yo tengo código de un viejo, ¿me entendés? Yo, lo mío es a todo. De una. Siempre. Sí, sí, sí. Es así. Y eso es lo bueno también, ¿no? De que uno se tome la vida así, digamos. De que le busca lo positivo, el vaso medio lleno al asunto. Ahí ya están los compañeros de Vientos de Rebelión. Y ya nos va acortando el horario. ¿Quieren mandar saludos? Antes que nada, ahí Pato Cuerva mandó increíble temón risa. Gracias, Pato. Así que, es genial. Pero bueno, ¿quieren mandar saludos a su no, gente? No, está bien. Yo, por mi parte, saludos a la gente del oeste, a los pibes que están en Catán siempre segundeando. Bien ahí. Un saludo para los pibes de la banda, Buteler siempre. Buteler. Que me muera. Olvídate, Buteler por siempre. A la gente de San Lorenzo. Y para toda la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo somos todos hermanos. Hablen mal de uno, hablen mal de otro, pase esto, pase lo que sea, venimos todos del mismo lado y nos vamos todos para el mismo lado. Allá nos vamos a encontrar. Claro. Entonces, como que... Un saludo a Buteler, a la gente de San Lorenzo, bien ahí. Claro. De repente gente, se juntaron todos los... Dios lo cría viendo los montones. De San Lorenzo. sí. Un saludo para mi familia, que es lo más importante que tengo en el mundo, que es lo más importante que tengo fuera de todo. Y un saludo para una persona especial, Florencia, que es mi chica y que está haciendo de mis días algo bueno, gracias a Dios. Así que, nada. Bien ahí, bueno. Un saludo a mi novia también, pará. Porque si no se van a caer mal. De nada, pues. Vas a llegar ahora y... Sí, no, como el chico le mandó saludar a la novia, vos no, va a decir. Sí, suele suceder. Sí, no. Ah, más importante. Claro, más importante, ¿viste? Sí. Recuerden rápidamente dónde se los puede escuchar. Dale, suscríbanse al canal y bueno, creo que leen el Ángel Risa en YouTube, le dicen. El mío también, el doctor, y al toque aparece el doctor, y ahí está en la descripción el fanpage. Dice la fecha, los temas, todo, cosas inéditas, pueden encontrar todo, fotos. Y bueno, ahí como dijo él, Ángel Risa, Instagram, RisaXYX, si me buscan en Instagram, ahí también subo todas las historias de las cosas que estamos haciendo y todo lo que vamos progresando, RisaXYX. Así que nada, gente, muchas gracias por estar de ese lado. Gracias a la gente del programa, que la verdad son una masa. Se recopó, se fue corriendo en el medio a pasar del show a buscar para tomar todo, la mejor. De una. Bueno, un saludo también para ustedes ahí. Y antes, como siempre, le decimos a todos los que vienen, están invitados para el último programa. Que siempre tratamos que vengan, no sé si todos, porque medio que el espacio no nos alcanza, pero todos los que puedan, sí, venir. El último programa en diciembre, siempre alrededor del 20 de diciembre, tratamos que siempre arrancamos y cerramos en fechas importantes. Y después vuelve. Después siempre volvemos más o menos el 24 de marzo. Tratamos que sea el 24 de marzo y el 20 de diciembre como dos fechas importantes para el pueblo trabajador argentino, así que ahí para diciembre los que quieran venir son totalmente invitados, que hacemos acá como un gran evento en el programa. Yo por mi parte vendría, pero de antemano te lo voy a decir así, ¿no? Así lo declaro. En diciembre se casa él en Brasil, bueno. Y nosotros a principios de diciembre nos vamos a Brasil y nos vamos a quedar allá, ¿no? Para el casamiento. Cruzeiro del Norte. Claro. Bueno, lo que quieran pueden ir a Brasil. Ahí está. Bueno, así que los chicos del estudio van a estar. Estaban ahí, van a estar. Caipirinha. Bueno, y ahí el doctor, te esperamos en diciembre. Dale, para cualquier otro evento que se esté haciendo. Más que seguro. Ahí, bueno, Javi nos está ya diciendo que hay que cerrar, así que... Un genio del otro lado haciendo todo. Obvio, nosotros estamos hablando acá, pero del otro lado hay una persona que está moviendo todos los controles por nosotros, así que... Sí, obvio. La verdad. Un genio. Así que vamos ahí con Dixa, con la canción Híbrido que nos pidieron desde México. Ahí el compañero... se me olvidó, Eric, ahí está Eric. Y bueno, saludos para todo México también, que tenemos un par de amigos por allá. Nos vemos hasta el próximo martes a las 19:30 acá por Frecuencia Hip Hop. Dime, es la palabra, palabra del pueblo. Ciclotimia lo produce, no. Nosotros no escogimos el camino vino cuando decidimos liberarnos, construimos. Somos cimarrones tras un sueño vespertino. Escucha amigo, el ejercicio es colectivo. Hoy reafirmo que la palabra madura cuando cuando en acción estructura el arte cura y articula en comuna los dolores y un pueblo que nadie escucha. El rap retumba y respira en el boomba. Tú define la luz contra aquel tirano que mente y te aplasta, contra el colono burgués que quiere tu mente y la plata. Como que vino a mi tierra, despojo a mi gente con guerra, no más tregua, moviliza ideas que jerarcas mueran. D-W-I-D-X-A se pronuncia como Z, significa palabra. Yo D-W-I-D-X-A se pronuncia como Z, significa palabra. Yo D-W-I-D-X-A se pronuncia como Z, significa palabra. Yo D-W-I-D-X-A, D-W-I-D-X. Criminalizaron la protesta social, el cerco pena en mi país es delito federal. No hay oportunidad aquí para emancipar, bajo sus leyes coloniales mi rap es ilegal. No liberal es el mal, que es catástrofe económica. La oligarquía en México con retórica hipócrita, reconfiguración del poder político. Critico el estado de este estado que se encuentra anímico, concentración de la riqueza en pocas más. La injusticia, abuso de poder de los tiranos, va al exterminio de los seres humanos. Veo cada día más en y el dueño del banco festejando. Raro ya no es que haya hoy más policías que maestros. Dime si lo ves, cuántos militares por cada médico en esto. Contesto, dime entonces de quién es el miedo. En esta bronca que se porta se tiene de dos: o se está con oprimidos o se está con opresor. Porque no tenemos tiempo para el nihilismo, más de lo mismo sigue siendo la tibieza, es ego. Y D-W-I-D-X-A se pronuncia como Z, significa palabra. Yo D-W-I-D-X-A A, se pronuncia como Z, significa palabra. Yo D-W-I-D-X-A se pronuncia como Z, significa palabra.